ciudades que constituyen la comunidad no solo están destinados a coexistir, sino también a colaborar en el sentido preciso de la palabra, como los miembros de una familia. Tienen que desempeñar cada uno su papel particular en el seno del organismo social. Sus funciones respectivas son complementarias. No se puede concebir una armonización de tantas actividades diversas e interdependientes sin un orden jerárquico que implica el mando. Es esta la razón primordial por la cual toda comunidad posee un órgano especializado en conducción política, el Estado. A él le corresponde dar a la multiplicidad necesaria de los grupos y federaciones la unidad sin la cual no habría sino el caos. Para conducir a la comunidad, el Estado necesita conocerla, y no solo en su realidad presente. No puede crear la historia sin saber de dónde vienen los elementos de que dispone, o sea, sin aprenderlos en su evolución. Para poder proyectar la intención histórica de la nación, el Estado debe interpretarla y, más aún, encarnarla. También debe dar a las fuerzas internas del cuerpo social la unidad y continuidad que no poseen espontáneamente. De los grupos, asociaciones y comunidades intermedias surgen dinamismos que constituyen la materia prima de la duración comunitaria. Pero tales dinamismos tienden a desgastarse en antagonismos estériles que el Estado tiene que superar, haciendo que las fuerzas hostiles concurran a la afirmación nacional. Parte de lo que se enseñaba durante mucho tiempo en la escuela superior del comando de la escuela superior para preparar cuadros. Y el peronismo abandonó la instrucción, abandonó la preparación de sus cuadros, y entonces cualquier advenedizo que aprende a cantar la marcha se mete por derecha o por izquierda y se hace acreedor a que supuestamente es un compañero. Y a partir de allí empieza la construcción del entrismo para otros fines y termina asentándose con el voto peronista en lugares impensados y hasta llegar a los primeros lugares del país. Por eso, la construcción del movimiento sin la presencia física de Perón requiere justamente de esos auxiliares de la conducción que tienen que estar preparados. Hace tiempo que el justicialismo dejó de preparar cuadros y así nos va. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Miguel? ¿Quién es? Horacio, Miguel. Te hago una pregunta y que me des tu opinión a ver si yo estoy pensando mal. Todos estos políticos que ahora están en el candelero que se dicen peronistas, ¿alguna vez lucharon por la causa de Perón? Y aparte de eso, seguimos sacando la basura del mismo tacho. ¿Estoy equivocado yo o no? Yo creo que es muy difícil distinguir porque, por lo general, los que la gente tiene como referentes históricos son los pejotistas, es decir, los que aparecen del partido. Y difícilmente se destaque alguien del movimiento. Entonces, las referencias son siempre de los candidatos. Y los candidatos están participando justamente de ese festín de usar el voto popular para hacer después cualquier cosa. No estás tan equivocado. Es bastante parecido a lo que ocurre. Bueno, gracias entonces, porque seguiré pensando así entonces. Chao, gracias. ¿Quién es? Eduardo Latino. Oíme, tendríamos que preguntarle a los que fuimos contemporáneos del 2 de abril de 1982 cómo recibimos la noticia y cómo qué resultado le dimos cuando en la mañana de ese día nos desayunábamos con que habían movido a reconquistar nuestras Malvinas. Bueno, yo te cuento, mientras mi familia se movilizaba a la plaza, yo le decía que no iba a ir porque entendía y interpretaba que nadie tenía conocimientos de lo que era Inglaterra y que no sabían que cuando los ingleses movían la flota, seguramente era para entrar en conflicto. Yo había estado el 30, me había recibido los palos, que todavía me duele, y después estuve cuando la dictadura se rindió, porque no se rindió el pueblo, se rindió la dictadura, pero no estuve el 2. Y la verdad que no estuve porque dije que no teníamos dimensión de lo que iba a pasar. Y teníamos un programa a la mañana en Radio del Pueblo, que hacíamos deporte, que terminamos hablando de política, donde Pedro Valdés llamaba a Gran Bretaña a la Pequeña Bretaña, y discutíamos muy fuertemente, estamos ganando la batalla, digo, Pedro, no te creas lo que se está diciendo, porque está pasando esto, esto y aquello, que uno conocía porque trataba de traducir los cables internacionales, ¿no? Así que uno defiende la causa convencido, pero no como operativamente se pudo haber realizado. Bueno, mira, ahora que escuché tu opinión, ¿puedo expresar la mía? Yo te cuento que esa mañana, claro, yo hacía poco tiempo que había filmado una película con Sandro y Susana Jiménez, y vivía en Villa Luzuriaga, que es entre Aedo y San Justo. Bueno, era un poco el artista del pueblo, del barrio, un poco el muchacho que se destacaba por mi profesión, por mis cosas que yo hacía, y había una simpatía de todo el barrio hacia mí. Bueno, esa mañana que nos despertamos con esta novedad, viene todo un malón de muchachos y personas de ahí del barrio a golpearme la puerta con toda la euforia triunfalista de la alegría de que habíamos tomado nuestras Malvinas. Yo salgo y ante la alegría, Eduardo, querido, ¿cómo te va? Vení, vamos a hacer una marcha, vení, dale, papito, dale. Todas las cosas que me decían, yo abro la puerta, salgo con una cara muy preocupada y con un rostro dramáticamente pensativo en cosas no triunfalistas, y se quedaron fríos. Y cuando me preguntaron, ¿por qué no lo festejás? Yo dije, no lo festejo, porque este movimiento militar no va a dar buen resultado. No, porque además quedaba pendiente, para el que razonaba el momento que se vivía, quedaba pendiente de que podía ser una estrategia, como quedó dicho antes, de que a lo mejor necesitaban la excusa para hacer lo que hicieron, para tener la fortaleza que hoy tienen, ¿no? Claro, no te imaginas la respuesta que tuve de los vecinos. Me dijeron de todo. No, claro, pero ese es un tema aparte. Pero yo digo, es un tema que yo pasé. No, pero te voy a explicar. Principalmente me hicieron el boicot. Te voy a explicar. Me daban vuelta la cara, me escupían encima, se cruzaban de vereda cuando yo salía. Pero ellos, pedazos de ignorantes, no habían investigado como yo investigué toda la dictadura militar, siendo un simple mozo disfrazado de mozo de confitería para estar dentro de las Fuerzas Armadas. Escucha, porque además yo había estudiado bien, se había tomado esto como un partido de fútbol. Se tomó de tal manera que en plena guerra, en pleno conflicto, el canal oficial y los canales de televisión pasaban a Menotti, auspiciado por la Shell, una empresa británica, que decía, Barbita entra, Barbita sale, ¿te acordás? Sí, y además espera, festivales espera. De rock para espera. Juntar plata para los bueno, lo que dice Pinky con Fontana. Pero aparte de eso, te digo, todo ese momento hizo que bajara la producción. Es el único caso de un país en guerra donde baja la producción. La gente, en lugar de trabajar más como en cualquier país que entra en guerra, trabajó menos, porque tomaron esto como un partido de fútbol, creyéndose en la versión que estaba haciendo circular el gobierno militar de que era un paseo, ¿no? Que ya estaba, tomamos las Malvinas, está y no pasa nada. Y cuando se movió el primer barco y Galtieri decía, si quieren venir que venga, que presentamos batalla, y la gente exclamaba, yo decía para mis adentro, no tienen dimensión de qué se trata. Y nos fue bastante bien, militarmente hablando, a pesar del desastre de la proyección en la guerra, porque le hundimos media flota, y quizá, si le hundíamos toda la flota, quizá íbamos a tener un ataque al continente, ¿no? seguramente que sí, iba a venir la gente con Estados Unidos, la ONU. Con Estados Unidos, no por ellos, ¿no? Claro, oíme, yo pasé saludo, de los peores momentos de mi vida. Te saludo, pone un punto así, atiendo a otro. ¿Quién está? Hola, sí, de Rensis, aquí Bernardo de Jauregui. Comparto un poco la idea de ese primer día, de esa primer mañana. Aparte, tengo varios testigos de una charla que di ese mismo día con una versión muy similar a la opinión que vos tuviste con tu familia cuando te dijeron de salir. Pero paso al segundo tema rápido. Dirán lo que dirán, pero yo no tenía calzado y con Perón lo tuvo. Dirán lo que dirán, mis hijos no iban a la escuela y con Perón tuvieron escuela, guardapolvos, útiles, atención, salud. Tomaba un colectivo y a 5 minutos tenía un hospital. Con Perón tuve todo lo que no tuve anteriormente. Nadie me puede negar eso. Un saludo. ¿Quién es? Sí, ¿verdad? Sí. Señor. Buen día, Víctor Núñez, ¿cómo le va? Todo bien. Mire, nuestro país es el tercer productor mundial de litio, y el litio no sirve para fabricar pilas, como dice el suplemento de Clarín. El litio es un mineral estratégico, claro, y sirve para la fabricación de aviones. Y en su última visita a Inglaterra, el ministro de Hacienda firmó convenios de extracción de litio con dos empresas inglesas, y nadie lo dice. El lunes salió en el boletín oficial la venta de 15.000 hectáreas del ejército, que seguramente no la van a comprar 4 pequeños productores, la van a comprar 4 exportadores de soja, de las cuales dos son inglesas. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre le digo a mis viejos amigos nacionalistas, algún día tenemos que hablar de nacionalismo en serio. Y por favor, es un pedido personal, no metan todos en una misma bolsa, porque están metiendo en la misma bolsa al coronel Zainelín junto al general Menéndez, que no lo puedo adjetivar porque no vive, y le recuerdo que se lustró los zapatos y se peinó. ¿Cómo vamos a meter en la misma bolsa? De ninguna forma. Lo que estamos diciendo es que la guerra fueron todos. Hubo traidores, hubo cobardes, hubo mentirosos y hubo patriotas y valientes. Pero ocurre que esa es para nuestra interna, para nuestra discusión. Pero en previo de un aniversario que siguen ocupando y que el embajador termina de decir que va a ampliar los negocios con la Argentina porque salieron de la Comunidad Europea, porque ahora sí lo pueden hacer, yo no voy a entrar en el juego de ellos. Pero ¿sabe cómo tenemos que venerar esta fecha? Diciendo que en estos momentos se está entregando la nacionalidad argentina, sí, y sí, nadie lo dice. Y sí, hay que decirlo, creo que hay que decirlo. Buen fin de semana. Pero además hay un tema con el litio, es el combustible del espacio. No, y de la fabricación de aviones. No, pero además, el combustible del espacio, ¿qué significa eso? Significa que nosotros, Bolivia tiene el principal yacimiento, el segundo lo tenemos nosotros, y después están los chilenos, que las salitres se han transformado en uno de los objetivos, así como antiguamente la sal era para cultivar o sostener la carne o los alimentos, ahora es porque se transforma en el litio. Tenemos el tema del agua, el agua potable, hoy es el día del agua. El petróleo, el gas. Y tenemos el tema estratégico de la Antártida. En la Antártida está la producción de los ingleses, en Neuquén están los chinos. Le acabamos de dar una base, que se la entregó Macri a Obama, en Ushuaia. Para Estados Unidos, y tenemos a Israel en la frontera de Chile del lado chileno y a los rusos en el lado boliviano, y nosotros pensamos, y ojalá se equipara el país en serio, nosotros pensamos que no hay conflicto de guerra, no tenemos la menor idea de lo que hablamos. ¿Sabe cuándo nació el conflicto de guerra? Las primeras invasiones inglesas. Bueno, ¿sabe cómo tenemos que rendir tributo a los héroes de Malvinas? Comentando esto, que se está entregando el país. Buen fin de semana, Miguel, un abrazo. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos Avellaneda. Miguel, hago cortita porque quería decirte dos cosas. La primera, que hay una similitud en el pensamiento, inclusive del oyente que habló hace un rato, con respecto a que existían dos posturas en el pensamiento, que era uno, el regocijo como integrante de un país en cuanto a la nacionalidad. Y segundo, interrogante, porque era el momento, el tiempo, donde estaban hombres usurpados en el gobierno que estaban tomando esa decisión. Entonces quedaba para ese momento pensar en el desarrollo y exteriorizar mucho la reflexión con respecto a lo que uno cree que hubo de haber acontecido. Pero en el fondo de la cuestión, lo que queda y lo que se resalta, o al menos yo lo hago, es el hecho de, digamos, poner en alto nuestra nacionalidad con respecto a las Islas Malvinas, porque en definitiva, se diga lo que se diga, van a ser siempre nuestras. Si en estos momentos no lo son por un tema de ocupación, lo son en el sentimiento. Y lo segundo que quería decirte es que a esta altura de la vida pienso, y con respecto al peronismo, que es Perón, que así quedara en este país un solo peronista, se equivaldría como decir al fuego, es decir, siempre va a quedar la llama pendiente, Miguel. Hasta luego. ¿Quién está? José de Seiza, de Rensis. Mire, yo me acuerdo entusiasmado que estábamos cuando recibimos la noticia, y por televisión pasaban los políticos también con un entusiasmo bárbaro, y que ahora empezaba una nueva era, y un antes y un después. El único que le preguntaron, iba caminando y dijo, en desacuerdo, fue el doctor Alfonsín, que dijo, mire, esto es una barbaridad, nos puede llegar a costar muy caro, esto es algo muy peligroso, ¿no? Así que en eso por lo menos coincidió alguna vez con Alfonsín. Y porque usted. Alfonsín Fulque fue el primero que también empezó con la desmalvinización después, estaba bien, era coherente. Sí, no sé si la desmalvinización, lo que pasa es que lo que venía era la noche de la dictadura, con las muertes, las tumbas. Yo me acuerdo que Canal 3 todo, sacaban los cráneos con un agujero de bala en la cabeza. También era coherente Alfonsín ahí porque era abogado de Ler. Había otras prioridades, pero bueno, por lo menos coincidieron en algo. Por eso pero, no tenía coincidencia ahí. Pero no, realmente... Sí, fue una barbaridad eso. Nosotros no estábamos, es decir, estos militares no tenían un plan B, de decir, bueno, ¿qué pasa? Nos metemos y después pedimos, vamos a la Nación Unida y si los ingleses pero no vienen... Pero a mí no me importa el error nuestro, me importa la ocupación de ellos y me importa, como dijo el oyente que precedió antes, lo que hoy estamos haciendo creyendo que se puede ir a los lazos fraternales al mejor estilo... Pero de eso, de... No, pero es, de... eso de Renzi, fuimos al juego de ellos, bueno, fuimos al juego de ellos, eso, porque eso, ellos buscaban ese eso efecto. Puede ser. Porque uno con el tiempo... Eso puede ser, pero en el juego de ellos, si hubiese sido así, que no lo descarto, si hubiese sido así, no la sacaron barata para nada. Los saludo. Chao. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Esta es la marcha de la Reconquista, que debería ser un día patrio de las dos invasiones inglesas a la Reconquista de Buenos Aires. La última de Malvinas fue la novena militar y la onceava si contamos también la agresión económica. Winston Churchill, primer ministro de los piratas, dijo: después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo más importante para Gran Bretaña y para Inglaterra es la caída de Perón. Margaret Thatcher, criminal de guerra no juzgada, que se murió sin que nadie la juzgue, dijo: la culpa es de Perón. Los peronistas, apaleados por la dictadura el 30 de marzo, dijeron el 2 de abril, primero está la patria. mientras nos costó ponerle Scalabrino Ortiz a Canning y Monroe sigue reemplazando a Juan Manuel de Rosas, el embajador inglés termina de decir en vísperas de la recuperación de Malvinas que ahora se van a agrandar los negocios con el gobierno argentino. ...27.000 propiedades habían acumulado los administradores de los ferrocarriles ingleses. ...27.000... El primer presidente argentino era el gerente de la River Plate. Vino ya, de entrada nomás, la influencia de los dueños del Río de la Plata. British, go home. Porque con Perón el pueblo pudo estudiar, le podemos contestar en inglés, el idioma de nuestro enemigo. Theresa May dijo que con Europa no. Mientras tanto, Escocia se quiere independizar de Gran Bretaña. ¿Se animarán? No bajaron los ingleses, bajaron los burkas. Los habían llevado de otra parte del mundo para que los maten por la duda si eran atacados. De abril, fecha nacional, pese a quien le pese. Desde Gaucho Rivero al operativo Cóndor y de ellos a Giachino. Cuando levantó las manos Menéndez, el general británico Jerry Moore le preguntó, ¿esas medallas son de combate? Y le dijo, no, son de distintas condecoraciones. El inglés tenía la cara sucia de betún, el uniforme manchado de combate. El nuestro estaba pulcro y perfumado. Galtieri era borracho, Margaret Thatcher era borracha. ¿Qué tiene que ver eso con la soberanía? Malvinas, tu lucha no termina. Marcha de la Reconquista de Buenos Aires. El lunes a las 6 de la mañana, Dios mediante, regresamos. Que la pase bien y la patria vive en cada uno de los argentinos que así lo sienta.